Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Cuando estalló la pandemia en nuestro país en abril del 2020, se perdieron 130.000 puestos de trabajo. A fin de ese año, el BPS arrojaba cifras de una pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Y en marzo de este año, 2021, según cifras oficiales, el número es de 24.000 puestos de trabajo perdidos. O sea, que se puede decir que se ha ido recuperando y hay altas expectativas de que cuando se reactive el sector turismo, por ejemplo, entre otros, uno de los más relevantes, estas cifras crezcan. Exacto. El viernes 18 de junio se reunieron las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales de cara a una nueva ronda de consejos de salarios. En esto hay dos posturas, ¿verdad? Está la de la central sindical, que plantea que la ronda salarial sea de una extensión común con 2 años como máximo y a su vez que en julio se dé un ajuste salarial. En tanto, el sector empresarial habla de cierta heterogeneidad en los sectores que han sido afectados de forma distinta por la pandemia. Hablábamos del sector turismo, también se puede hablar del sector educación, gimnasios. Y bueno, el sector empresarial plantea la necesidad de poder negociar con cada uno de ellos con diferencias, ¿no? El jueves pasado, 10 de junio, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con el que vamos a hablar en unos minutos, junto al subsecretario de la cartera, Mario Arizzi, la directora general de Secretaría del Ministerio, Valentina Arlegui, y el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, presentaron una conferencia de prensa. En una conferencia de prensa presentaron el proyecto de ley de promoción de empleo para sectores más vulnerables que lleva la firma del ministro y también de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Los sectores en los que se hace foco en este proyecto de ley son jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Las medidas son algunas como estas: 7.000 pesos por trabajadora o trabajador joven durante un año, 8.000 para mujeres y 9.000 para jóvenes con personas a cargo. Vencido el año, se mantiene la exoneración del aporte patronal mientras se mantenga un vínculo laboral hasta que la persona cumpla los 25 años. El proyecto señala también que la tasa de desempleo pasó de 7,8% de la población económicamente activa, conocida como PEA, en 2016, a 10,5% en el año 2020. Pero la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años es el triple de la tasa de desempleo de la población económicamente activa. Uruguay tiene una tasa de desempleo juvenil que se ubica entre los 5 países de América Latina con mayor porcentaje. Esto es lo que afirma el documento. En tanto, el grupo de edad de los mayores de 45 no exhibe tasas elevadas de desempleo, pero existe evidencia que demuestra que aquellos mayores de 45 que pierden su trabajo se encuentran en graves dificultades para poder recuperarlo después. Esto lo dice también este documento. Por su parte, la tasa de desempleo de las mujeres en el año 2020 era de 12,4% frente a un 8,6% de los varones, o sea, subió como 4 puntos. Se incorporó que para cada trabajador mayor de 45 años que es contratado por una empresa, se le dé el mismo subsidio por un año de 7.000, 8.000 o 9.000 según corresponda, y lo mismo para trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Hablábamos del desempleo juvenil recién, y bueno, según datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo en jóvenes en Uruguay entre 15 y 24 años de edad, que son las primeras experiencias laborales por lo general, se coloca en el 29,4%. Ese es el desempleo juvenil en Uruguay. Esto es una problemática que afecta a futuro las jubilaciones, ¿no? Si miramos un poco para adelante, esto va a afectar a las jubilaciones porque las jubilaciones de hoy y de mañana dependen de los jóvenes que estén empleados formalmente en el presente, ¿no? Que estén en el mercado laboral formal, ya que las jubilaciones y pensiones se financian de 2 formas. Por un lado, las contribuciones que hacen las personas y empleadores en la etapa activa de tipo contributivo, y los que vienen de recursos que provienen de rentas generales, es decir, de recaudación de impuestos generales tipo no contributivo. Tenemos un contexto mundial en el que, por un lado, aumentó la esperanza de vida y a su vez hubo una disminución de la tasa de fecundidad. Ahora las personas vivimos más y hay menor tasa de fecundidad. En la Unión Europea, por ejemplo, se calcula que para 2050 va a haber 48 millones de personas menos entre 15 y 64 años y va a haber 58 millones de personas más con una edad superior a los 65 años. O sea, se da un desbalance ahí, ¿no? Este es un panorama que se viene previendo desde algunos sectores, al menos en los países europeos. Uruguay tiene dos factores que no son menores, ¿verdad? Tenemos una gran población envejecida y una alta tasa de desempleo juvenil, como veíamos recién. Si además le sumamos a este contexto que es inherente a la pandemia, se suma a esto unos casi dos años de varios trabajadores y trabajadoras en seguro de paro, más lo que demore la economía en recuperarse. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar con las jubilaciones dentro de un tiempo? Además, vamos a tocar el tema, por supuesto, del Consejo de Salarios. La próxima semana se espera un panorama un poco más claro en cuanto a los lineamientos de la novena ronda. Hay muchas expectativas con respecto a esto y para conversar ya vamos a ponernos en contacto con el ministro y volvemos en apenas unos segundos. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. 8 y 13 minutos de esta mañana de miércoles 23 de junio aquí en La Persiana, en Radio Pedal. Bueno, sobre toda esta introducción que comentábamos anteriormente, vamos a hablar sobre todos estos temas. Tenemos en línea al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien ya le damos los buenos días y las gracias por concedernos estos minutos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Un gusto, igualmente. Ministro, ¿qué evaluación puede hacer del viernes, de la reunión del viernes pasado? ¿A qué acuerdos se llegaron? Bueno, la reunión fue convocada por nosotros en virtud de una solicitud de la bancada del Frente Amplio al gobierno para que se evaluara la posibilidad de promover acuerdos entre empleadores y trabajadores en relación a la posibilidad de adelantar licencias con el objetivo de reducir la movilidad. Además de eso, aprovechamos para presentar al Consejo Superior Tripartito los contenidos de un proyecto de ley de promoción del empleo, que ayer tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, por unanimidad, y también escuchar opiniones de los actores sociales sobre los contenidos de la novena ronda del Consejo de Salarios. Bueno, sobre el primer punto, la opinión que hubo de empleadores es que eso requeriría una ley, y por el lado de los trabajadores dijeron que esta medida aislada, sin otras medidas de reducción de movilidad, no tenía sentido. Por lo tanto, digamos, las dos partes no les pareció que fuera posible avanzar en esta línea. Sobre el segundo tema, era ya conocido por los actores, porque incluso nosotros habíamos presentado el proyecto de ley de promoción del empleo al directorio de INEFOP, donde hay representantes de las cámaras y del PIT-CNT. No mereció objeciones, hubo un comentario, digamos, positivo. Y en el tercer punto, se manifestaron algunas ideas. Los representantes del PIT-CNT plantearon que aspiraban a que la ronda salarial fuera una ronda abierta, con la apertura de todas las mesas, submesas y bandejas, que el año pasado habíamos acordado no hacerlo. Bueno, lo que estaban planteando es que fuera entonces, en ese sentido, como tradicionalmente se había hecho, que además fuera por dos años y que hubiera que se cumpliera con lo que se había dicho, que era la recuperación salarial a partir del 1 de enero del 22, y que hubiera algún tipo de aumento ahora a partir del 1 de julio. Esos son los planteos. Claramente el PIT-CNT dejó marcado allí los componentes de lo que ellos aspiraban de la novena ronda. Por el lado del sector empresarial, lo que se planteó fue la preocupación por la heterogeneidad de situaciones, la pregunta sobre si no es necesario un nuevo periodo puente de un nuevo año, dada la incertidumbre que existe en varios sectores de actividad. Y por ahí quedaron marcadas un poco las posturas, no hubo mucho más avance que esto. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía, yo pienso que en el correr de esta semana, probablemente a comienzos de la próxima, tengamos una nueva reunión del Consejo Superior Tripartito para presentar las pautas. Ministro, ahora en unos minutos vamos a hablar del proyecto de ley al que usted ya hizo mención, pero antes también vamos a tomar algo que también acaba de mencionar acerca de esta reunión. Usted dijo recientemente en una entrevista a Radio Monte Carlo que con respecto a la recuperación salarial, lo que se haya perdido del poder adquisitivo del salario se comenzaría a recuperar a partir de enero del 2020. La recuperación del salario real, que es un compromiso que se ha hecho desde el gobierno. Esto fue lo que usted mencionó. ¿Cuáles son los mecanismos que se van a activar para esto, para que esto efectivamente se dé tal y como lo están pronosticando desde la cartera, teniendo en cuenta que la economía va a demorar en recuperarse y estabilizarse? Es verdad. Y ahí hay un gran desafío, ¿no? Es decir, nosotros en la octava ronda firmamos un compromiso de que lo que se perdiera justamente al final de la octava ronda se iba a recuperar a partir del 1 de enero del 22. Eso está escrito, está firmado y por lo tanto es parte de nuestro compromiso como gobierno. Lo primero que hay que determinar es cuánto es la pérdida. Y esto va a depender del cierre de junio, porque ahí vamos a tener la pérdida, la inflación total del año móvil del periodo puente que empezó el 1 de julio del año pasado y que termina ahora el 30 de junio. Eso todavía no lo sabemos, pero va a andar en el orden del 7%, quizá un poquito menos, por ahí va a andar la inflación del año, y lo que dice el texto de los lineamientos de la octava ronda es que a eso hay que restarle el 3% nominal que se aplicó, el aumento nominal que se aplicó en enero, y restarle los puntos de PBI que la economía cayó en el 2020. La economía, según los criterios que existían en ese momento para medir el PBI, cayó alrededor de 5 puntos. Por lo tanto, 5 más 3 son 8 y la inflación es menor a eso, por lo tanto no habría aumento. Ahí está cuantificada entonces la pérdida. Si uno hubiera eliminado el criterio de descontar los puntos de PBI, en julio hubiera correspondido un aumento del orden del 4%. Para cerrar el año. Ministro, perdón que le interrumpa, pero la pérdida, sí, para entender un poco esto que usted acaba de comentar, que es como muy específico, con mucha cifra y porcentaje, ¿cómo se puede traducir en un idioma, en un lenguaje un poco más amigable para que entendamos? Es muy sencillo. En un año el costo de vida aumentó 7%. Los trabajadores recibieron un 3% en enero. Si al final del periodo puente no se da ningún ajuste, la diferencia entre el crecimiento del costo de vida, que es alrededor de 7 puntos, y el aumento, que fue 3, es 4. Esa es la deuda. Uh-huh. Eso es lo que quedó, lo que se genera como pérdida de salario real. Lo que decimos también en ese acuerdo es que a partir del 1 de enero del 22 se empieza a recuperar ese 4% perdido, que se irá recuperando. Bueno, ahí ese es el tema de la novena ronda, ¿no? La novena ronda tiene que definir cuánto va a durar el acuerdo de la nueva ronda, si es un año o son dos años, de qué manera se van a ir ajustando los salarios en relación a la inflación que va a ocurrir en los dos años para adelante, y cómo se va a proponer la recuperación del salario perdido. Uh-huh. Sí, además de restarle. Quedó más claro ahora. Sí. Además de restarle el 3% de aumento otorgado y sacarle la cantidad de puntos que haya caído el PBI según cómo se mida, son más o menos 5 puntos aproximadamente, ¿no? Entonces, el resultado final es negativo. Ahí está. Bien. Tenés 7 de inflación, sí. y diste 3 de aumento. Claro. Entonces, 7 menos 3, 4. Uh-huh. Lo que queda de diferencia es 4, quizás un poquito menos de 4 si la inflación no llega al 7, pero por ahí va a andar. Bien, perfecto. Y los activos, cambiamos ahora un poco de tema, ¿no? Los activos en el exterior se han incrementado. ¿Qué tan dependiente es nuestro país de los inversores extranjeros para la generación de fuentes laborales? Bueno, yo creo que es claro en cualquier economía que hay dos variables que son las variables que son el motor del empleo, el motor macro del empleo, que es el crecimiento de la economía y la inversión. La inversión sea nacional o extranjera, no importa de qué origen sea, lo que importa es que cuando hay inversión se generan puestos de trabajo. Y por supuesto, cuando aumenta la inversión, aumentan la oferta de puestos de trabajo. Y esa es la variable clave. Después nosotros podemos empujar con lo que llamamos políticas activas de empleo. Por ejemplo, el programa de jornales solidarios de las intendencias es un caso de política activa de empleo. Nadie piensa que sobre esa base se pueda reactivar o recuperar el empleo. Sí ayudar a pasar un momento difícil con unas soluciones laborales que por definición son transitorias, ¿no es verdad? Que ayudan, porque estamos en un momento complicado y 15.000 puestos de trabajo de los jornales solidarios es prácticamente un punto de desocupación. O sea, hay casi un 1% de personas que están desocupadas que pasan a estar ocupadas, ¿no? Pero es por 6 meses. Mientras que, y lo mismo el proyecto de ley que nosotros presentamos, que lo que hace es fomentar la contratación de personas pertenecientes a los sectores más afectados por el desempleo. Pero lo que realmente mueve la aguja es que haya crecimiento económico, que las empresas puedan crecer y por lo tanto necesiten contratar más personal para crecer, y que vengan inversiones de adentro o de afuera, pero que se creen nuevas empresas, nuevos emprendimientos que contratan gente, ¿no? Sí, recientemente presentaron este proyecto que ya venimos mencionando y usted también en varias ocasiones para promover el empleo en algunos sectores vulnerables, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas con discapacidad. ¿Hay algún horizonte de extender este proyecto a otros sectores también vulnerables? Por ejemplo, ¿se pensó en incluir a la población trans, trabajadoras sexuales o a la población afro? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos haciendo ahora es modificando las leyes vigentes que ya estaban. La que había era de empleo juvenil, o sea, de promoción del empleo de jóvenes, con un diferencial por género en jóvenes, y otra más genérica que hablaba de poblaciones vulnerables, pero que no determinaba con claridad cuáles eran las poblaciones. Ahora nosotros definimos como poblaciones que se adicionan la de mayores de 45 y las personas con discapacidad. Esto hay que evaluarlo. Yo decía el otro día, el objetivo nuestro es ver si realmente esto mueve, si realmente los empleadores lo usan, porque lo que ha pasado, yo voy a dar un dato que me parece que es muy sintomático. La ley de empleo juvenil que tenía, que la anterior, la que ahora va a ser modificada, tenía ya como 7 años de vigencia, y en los últimos seis años había beneficiado solo a 8.200, 300 jóvenes. O sea, un número muy bajo para decir es una ley que promueve el empleo juvenil. Es 1.300 jóvenes por año. Es muy poco. Lo que nosotros buscamos con esta norma es que el mecanismo de promoción del empleo se utilice y que los empleadores vean que, primero, que es fácil, segundo, que es útil, Y tercero, que obviamente implica un beneficio. Y si eso funciona, bueno, el año que viene tendremos que evaluar, eso sí vamos a ser muy, muy celosos en el análisis de los datos, a ver cuánto se ha usado, en qué programa se ha usado, y a partir de allí tendremos que afinar la puntería. Sí, con respecto a esta ley de empleo juvenil a la que hace mención, el senador Brenta, del Frente Amplio, exministro de Trabajo, bueno, comentaba que los recursos asignados a este nuevo proyecto son los mismos que asignó el Frente Amplio a esa ley de empleo juvenil. Brenta dice que no hay ningún incremento, que son los recursos de la ley de 2018 no ejecutados y fondos de INEFOP. ¿Esto es así? ¿Se le agrega algunos recursos más? A ver. Él está confundiendo dos cosas. Una es la ley de empleo juvenil. La ley de empleo juvenil estaba, los recursos asignados a la ley de empleo juvenil son del Fondo de Reconversión Laboral. En la ley vigente, la que va a ser sustituida, no tenía tope, y nosotros veíamos con preocupación que si aumentaba el uso de la ley de empleo juvenil, lo que íbamos a tener era reducción de fondos para capacitar a trabajadores desocupados. Por lo tanto, lo que hacemos es usar fondos que la otra ley, la ley de promoción del empleo para personas vulnerables, tenía disponible y no usaba, porque Brenta se olvida de un pequeño detalle. que en el año 18 el gobierno del Frente Amplio destinó 480 millones de pesos de la deuda que el gobierno del Frente Amplio había generado con INEFOP, con el Fondo de Reconversión Laboral, para atender estos casos. De esos 480 millones solamente se ejecutaron alrededor del 10%. El 90% en dos años no se ejecutó más que el 10%. O sea que esa plata que está disponible se va a aplicar ahora para promover a los sectores que acabamos de mencionar, jóvenes, mayores de 45, personas con discapacidad, y topeamos, y acá está la gran diferencia, topeamos el uso de fondos del Fondo de Reconversión Laboral, porque yo quiero que el Fondo de Reconversión Laboral se use para recapacitar trabajadores y no que se nos termine comiendo la ley de empleo juvenil. Entonces la nueva ley va a disponer solo hasta 8 millones del Fondo de Reconversión Laboral para evitar ese problema, y el resto lo pone a rentas generales, y eso es un recurso que va a estar en la rendición de cuentas. Es decir, en el año 21 vamos a usar el remanente de la ley de promoción de empleo, que es del orden de unos 10 millones de dólares que están pendientes todavía de ejecución. Y el año próximo va a haber 8 millones de dólares de rentas generales. Por lo tanto, vamos a usar 16 millones de dólares cada año. Quiero decirles que entre las dos leyes de los gobiernos del Frente Amplio, en seis años, se aplicaron 16 millones. Nosotros tenemos la idea, ojalá, que se use, de que se apliquen 16 millones este año y 16 millones el año que viene. O sea, en los tiempos anteriores se gastaron 16 millones en seis años. Ahora va a haber 16 millones disponibles por cada año. Si se usa, va a ser una ejecución mucho mayor que la de los años anteriores. Bien, ¿y qué pasa con la postergación del programa Uruguay Trabaja y Uruguay Estudia en este sentido? Porque también es algo a lo que hace mención Brenta. No sé a qué se refiere con la postergación. Uruguay Trabaja y Uruguay Estudia están vigentes, no sé a qué se refiere. Bien, bueno, él comentaba que postergaron estos programas. No es así. No sé cómo es que él llega a esa conclusión. Ministro, pasemos de la juventud a las personas jubiladas. Estábamos al principio también comentando cómo se ven afectadas las jubilaciones cuando hay una situación en la que hay jóvenes desempleados y desempleadas. Pilar Cero, por ejemplo, es una reforma de la Seguridad Social que plantea una prestación para las personas mayores de 66 años en Argentina. ¿Está sobre la mesa, por ejemplo, una reforma como la que hizo Mauricio Macri en 2017, entre otras cosas, aumentando la edad jubilatoria? Ese es un tema que todavía está en manos de la comisión de expertos. Ellos acaban de pedir una prórroga porque, obviamente, elaborar la propuesta les está llevando un poco más de tiempo del que estaba previsto originariamente en la ley. Y yo calculo que en un mes aproximadamente, fines de julio, principios de agosto, la comisión de expertos va a presentar la propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Yo no puedo adelantarlo porque en realidad está en proceso. Hay una comisión que integran representantes de todos los partidos y de los actores sociales. Están en pleno proceso de intercambio, de elaboración, y no lo sé. Sí se ha hablado de un pilar cero, que yo creo que es una señal de equidad muy fuerte, porque lo que garantiza es que a partir de cierta edad, toda persona, más allá de los aportes que haya hecho al régimen jubilatorio, que hoy no existe eso, puede acceder a una jubilación con un nivel de subsidio que va a depender de los aportes que haya realizado, pero que le garantiza el piso mínimo, ¿no? Hoy eso ocurre cuando llegas a los 70 por edad avanzada y es una prestación, es así, no contributiva, muy magra, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en realidad en esta propuesta Pilar Cero lo que se habla es que el aporte sea de rentas generales, no tanto de claro. O un sistema mixto como hay en otros países. Porque sería para cubrir muchos casos de gente que por distintas circunstancias no tiene suficientes años de aporte y claro, por lo tanto no tendría acceso a la jubilación. Sí, que va muy de la mano también con la formalidad del trabajo. Mieres, ¿cómo afecta en las jubilaciones de mañana esta inactividad actual producto de la pandemia, ¿no? El seguro de desempleo. Bueno, eso habría que investigarlo bien, es difícil porque es una pregunta que implica un estudio del comportamiento del mercado de trabajo. Vamos a ver, yo tengo la esperanza de que hayamos vivido o que estemos viviendo una situación aguda, que en la medida que el país pueda, digamos, retomar plenamente su actividad, podamos alcanzar los niveles prepandemia en materia de empleo. En ese caso habrá habido un pico hacia abajo, o sea, una caída abrupta del empleo, sobre todo en la cantidad de puestos de trabajo, pero que se viene recuperando muy bien. Yo decía ayer en alguna entrevista que lo que fue un impacto muy fuerte en abril, mayo del año pasado, donde tuvimos una pérdida de puestos de trabajo de 130.000, ya en diciembre, al finalizar el año, se había reducido a 50.000, y los datos de abril indican que son 24.000 la diferencia. O sea, y si no hubiera habido la ola que tuvimos, probablemente estaríamos en la situación prepandemia. O sea, yo soy optimista con respecto a volver a una situación prepandemia, a la brevedad posible, en la medida que la situación de pandemia se controle. Pero después está el tema de que aquello que era la prepandemia era una situación muy mala, ¿no? Porque eso hay que recordarlo. Nosotros, cuando empezó la pandemia, habíamos dicho la prioridad es el empleo, porque hay una situación de mucho deterioro. Hemos perdido en los 3 años anteriores, del 17 al 19, 50.000 puestos de trabajo. La desocupación en febrero del 20 había llegado al 10,5%, y la cantidad de personas en seguro de paro estaba en el orden de 47.000. O sea que teníamos una situación prepandemia complicada. Lo que uno espera es poder volver a esa situación lo antes posible y seguir de largo. Eso va a depender de la dinámica de la economía, ¿no? Ministro, un par de preguntas para ir cerrando la entrevista y un poco de perfil más político, si se quiere, partidario. ¿Cómo se está sintiendo el Partido Independiente en el gobierno de coalición? Trabajando mucho, bien, aportando, convencidos de que era necesario un cambio y de que estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Es decir, el Partido Independiente tiene obviamente una inspiración socialdemócrata, de centroizquierda, y se siente identificado con lo que han sido las propuestas que están recogidas en el programa partidario, más allá de que con algunos de los actores que forman parte de la coalición podamos tener diferencias ideológicas que son obvias. Pero, por ejemplo, la prioridad que se anunció el otro día, de que la rendición de cuentas, la prioridad va a ser la primera infancia, y que el otro gasto relevante va a ser para la promoción del empleo, nos identifica plenamente. Es decir, nosotros en nuestra campaña electoral hablábamos de la importancia de priorizar la primera infancia en situación de vulnerabilidad como una de las claves de cualquier programa de gobierno en donde nosotros pudiéramos estar. O sea que en ese sentido nos sentimos plenamente identificados, lo mismo que además tenemos compañeros trabajando en roles muy relevantes. Daniel Radío en la Junta de Drogas, impulsando una política con respecto a las adicciones, que es una política claramente de defensa de derechos. Ni hablar Mónica Botero en Mujeres, con el tema de la equidad de género y del combate a la violencia contra la mujer. Iván Posada desde el Parlamento, Gerardo Sotelo en los medios públicos, Conrado Ramos en todo el tema de todo el sistema de funcionarios públicos, promoviendo reformas del Estado. Yo creo que estamos trabajando con mucha intensidad y demostrando que el partido ahora está ya no solo en un rol parlamentario, sino que ahora tiene un rol de gestión, de acción concreta, lo que estamos haciendo acá en el Ministerio de Trabajo, por otra parte. Bien. Mieres, ¿está de acuerdo con privilegiar el Malla Oro como forma de salida de la crisis? Dicho de esa manera, sí, a ver, no, lo que dije hace un rato, el empleo se genera si hay crecimiento. Para que haya crecimiento tiene que haber empresas que salgan adelante y además que haya nuevas empresas y que haya más inversión. Eso en cualquier gobierno, sea de centro, derecha, izquierda, lo que quieras, es ineludible. Entonces, el objetivo que era no gravar la renta empresarial para porque esa es la traducción que hay que hacer, cuando aquella frase del presidente lo que quiso decir es eso, es que nosotros necesitamos que las empresas puedan seguir funcionando, que crezcan y que salgan adelante, porque son las que producen el empleo, ¿no? Entonces, eso hay que ayudarlo. Ministro, gracias por este tiempo para La Persiana de Radio Pedal. No, un gusto grande, que anden bien. Igualmente. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.